tiene un inconveniente lumínico. Ahora lumínico, ¿cómo no? Lumínico. Sí, sí, igual sí. No es tan grave en invierno como en verano. El inconveniente que usted tiene, por ejemplo, en un edificio es que se le corta también el agua rápidamente. Ese sí es un problema. 24 horas le diría que se le termine el agua. Puede tener suerte. Aproveche para bañarse rápido porque si no, mañana. En verano dura más el agua. No tiene lógica eso. Que sí, la gente se baña más. Pero son todos de vacaciones. Perfecto, no había nadie en el edificio, entonces tenía todo el agua para mí. Entonces racionaba y. Se fue a bañar al tanque incluso. nadaba en el tanque. Escuché con el otro día con el tema este de la caña con ruda, que se tomaba el primero de agosto para sacarse la mufa del mes de agosto, claro. Que es un mes mufoso. ¿Un mes mufa? Sí, un mes choto. Los cortes constituyen en sí mismo de un delito descrito por el Código Penal, ¿no? El artículo 194. El director general de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Rosario, Alejandro Schwartzman. La municipalidad hace esta presentación, pero siempre tiene el canal de diálogo abierto. De hecho, en este caso los tiene, no los retira, y en cada corte que se produce, la municipalidad siempre pone los equipos técnicos para trabajar en la disuasión y en la atención de los reclamos. Argentina es uno de los 10 países del mundo donde más se trabaja, para todos aquellos que dicen que trabajar y mucho feriado hay que sacarnos feriado. Otro feriado más, hay que sacarlo porque no trabaja nadie. Feriado puente no trabaja Después dicen, nunca un feriado, montonero, cobos. Claro, sí. Ayer me vi en un corte publicitario 5 veces salió. ¿Se la vio? No. Vi una publicidad de Dualde 5 veces repetida, una detrás de la otra. Claro. No sé por qué. No sé si me querían filtrar en la cabeza que tenía que votar a Dualde, que no lo voy a hacer, señores de Canal 5, o se les tildó la compactera. ¿Qué pasó? ¿A dónde? ¿Qué pasó con estar denunciando un golpe de Estado? ¿Es así? Moravito denunció esta mañana un golpe de Estado de... pergeniado por Pedro González. Pedro González, efectivamente, sí. Camarita, ir a hacer una cobertura a ver qué está pasando ahí en Villa Gobernador Gálvez, que ya el gordo González, perdón, el... Pedro González. El intendente electo. Guachiturro. Guachiturro es más nuevo. Contemporánea, pues bien, contemporaneidad argentina. Bien, claro. Me dice usted, dice, no, a ese lugar dice que va a llevar una máquina. Ah. Dice, ahí están todos los guachiturros, los zafazulis, me dijo tres términos, yo dije, ¿quiénes son? ¿Qué me dice? Los visa. También es cierto que las personas a partir de los 30 y pico, 40, ya empiezan a llegarle las palabras de moda con un tiempo de delay, ¿no? Más adelante, y se creen estar a la moda ya 10 años después, ¿no? Y ni le digo nada, después de los 50, usted se empieza a hacer pis y todo ese tipo de cosas. Fíjense cómo salió la medida en Estados Unidos. Lo único que hicieron es bajar gasto social, más carga sobre los asalariados, y ninguna medida de impuesto a los ricos. Esto fue así. El tema es quién paga la crisis. La crisis la siguen pagando en Europa, en Estados Unidos, los trabajadores. Así de fácil. En Londres hace 6 meses, los estudiantes universitarios provocaron disturbios de gran porte en la propia Londres. Pero no en la zona de Tottenham, Winsepan y Clonazepam. Sí, Clonazepam es un barrio. Un barrio de gente complicado. Nerviosa, ansiosa. Está tranquilo desde que le cambiaron el nombre al barrio. Rompieron edificios también y demás, incendiaron autos y eran estudiantes universitarios. ¿Por qué? Porque le aumentaron la cuota. La matrícula. La matrícula. Y que se quedaban afuera. Cualquier similitud con Chile no es pura coincidencia. Bueno, primero decir que en Chile no hay universidades públicas, ni universidades gratuitas. Daniela Poblete es integrante de la Asamblea de Estudiantes Chilenos en Buenos Aires, exiliados por la educación. Todas las universidades son pagadas, todas las universidades se autogestionan y se financian por el concepto de arancel y matrículas. Y la prueba de selección universitaria lo que te hace es decirte qué puntaje tienes y por lo tanto a qué universidad dentro de todas las del país tienes derecho a entrar. Es una prueba que obviamente... es completamente antidemocrática, una prueba que incluso también se tiene que pagar en el ingreso. O sea, imagínate que llegan los niveles de injusticia como que las familias tienen que decidir entre que o el solamente el hijo mayor estudia o el hijo hombre, Y por lo tanto existe una discriminación hacia los otros hijos cuando hay más de un hijo dentro de una familia, que es más o menos la, entre dos o tres hijos la normalidad de las familias chilenas. Entonces se produce también una discriminación dentro del núcleo familiar que es difícil de superar. Bueno, vamos a la pregunta número uno. Que tal, antes de que empiece, sí. Yo le traje un bizcocho. Ah, gracias, Juan. Esto sí, que qué bien. Esto es cualquier cosa. ¿Y se van a ir si termina de nada? No, traje mi dignidad. Que hay gente que la ha perdido hace rato acá en la mesa. Yo la puse arriba del bizcocho. Está arriba. Qué fea está esa palabra. Qué fea esa palabra, dignidad. ¿Cuánto factura por año la tenista rusa Sharapova? ¿Cuántas la trabaja? 1.300 por año. No, menos un partidito por año. Y te grita cada rato. Grita, se queja. Hay que mandarla a trabajar a ella. Son todos vagos acá.